Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Bienvenidos a Vértigo Radio, son las 8 y 6 minutos, aquí desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Saludamos a Óscar Buchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal Raúl Cuello? Buenas tardes. ¿Qué tal Javi? Buenas tardes. Saludamos a Carlos Miralles, que lo tendremos en unos minutos aquí en directo, y a Leo Catalán, que bueno, pues creo que hasta dentro de un par de semanas lo tendremos por aquí, ¿no? Sí, para final de mes. Para final de mes. Eso es. Está estudiando mucho y correcto, trabajando mucho. Bueno, y también, pues como siempre, saludamos al otro lado del charco, a los amigos del lado oscuro de U2, que bueno, pues los tendremos en unos minutos con una nueva con un nuevo capítulo de su sección, y que luego pues podréis descubrir o adentrar más en el blog que tienen en la página web de u2valencia.com. Este programa número 21. Recordamos un poquito cómo nos puede seguir la gente, los que nos estéis oyendo en directo, pues si estáis por la zona de Valencia, en el 105.7 FM. Recordar que los domingos, todos los domingos a las 8 de la noche, reemiten redifusión del programa Vértigo Radio. O por supuesto tenéis las aplicaciones, tanto Radio Manises como la de U2 Valencia. De nuestro amigo Fernando Sánchez. Y luego, por supuesto, el podcast, que estará subido esta noche, y a través de Facebook, de la misma página U2 Valencia, pues podéis seguirnos. Y si alguien quiere llamar, pues el teléfono 96153-1634. Hoy es el día perfecto para recibir llamadas de gente que hoy haya puesto, sin ir más lejos, pues una canción del Joshua Tree, porque hoy cumple 29 años y bueno, pues prácticamente todas las páginas web, todas las páginas de Facebook, de Twitter, pues han publicado algo por ese aniversario, que bueno, pues de un disco que marcó, ha marcado la historia de un grupo como U2 y de la música también, diría yo, ¿no? Es un, sin duda, uno de los mejores discos, ¿no? Para, por decirlo, de la historia, de la música, dirías. Sí, sin duda. El Joshua Tree. Sin duda. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar temas del Joshua, pero también nos gustaría pues que la gente pudiera participar en directo, el que quiera. O si no, pues leeremos algunos comentarios de los que han puesto en las redes sociales, que bueno, pues mucha gente comentando pues cómo descubrió el grupo, ¿no? Muchos lo descubrieron en la época del Joshua. Y bueno, pues un pedazo de álbum que nunca nos cansaremos de escuchar. Ah, que sí. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Te habías escapado por ahí? Me he escapado. Muy bien, pues nada, si os parece, hoy vamos a tener también sección del vinil, regreso al vinilo. Como decíamos, el lado oscuro, la agenda, y vamos ya pues con las noticias, que vienen con una noticia, yo diría que muy importante, así que vamos ya con ellas, con las noticias. Y bueno, vamos a hablar de las redes sociales de U2, que bueno, pues últimamente están utilizándolas mucho, sobre todo a Clayton. Un montón, ¿eh? Bueno, publicando fotografías. De no poner nada, poner algo, sí. Hombre, claro, es un gran avance. Bueno, si recordáis, comentábamos hace un par de semanas la noticia o el rumor o la confirmación que hacía un periodista francés de que U2 estaba en los estudios. Y al final, pues a través de las fotos que han ido publicando, pues han confirmado, ¿no? Que efectivamente están en el estudio. Faltaba la foto de Larry en Dublín, hasta que se ha producido hoy, ¿no? La han publicado en las redes sociales de en Instagram. Ha habido una explosión de euforia de decir, Larry está vivo. Wow. Es más, han empezado los cachondeos de usar Photoshop, de decir, coger la foto de Larry y ponerla a diversos sitios del mundo, como diciendo, yo también he visto a Larry allí. Y bueno, es la confirmación, ¿no?, de que están los cuatro, aunque bueno, ya hemos visto durante esta semana fotografías del estudio de grabación. Hay mucho... ¿En Hannover? No están en Hannover. Están están en alguna casa, entendemos, del sur de Dublín. Bueno, así nosotros que somos un poco más frikis, pues podemos especular, ¿no?, en qué casa están. Vale. Y bueno, hay una que han utilizado para el online. Perdón, para el Sons of Innocence, que es Strathmore, que es la casa que está enfrente de casa de Bono. Lo ponen los créditos del álbum, o sea que no estamos desvelando nada. Vale. O sea que podría ser esa casa, podría ser la casa de Bono, que también pues tiene un terreno importante, y a lo mejor se ha terminado, se ha hecho ahí en su estudio. La casa de Adam, de Edge, y como decía Oscar, la casa de Dan Clayton. También podría ser, que recordemos que es Dan Smoot, que es donde se grabó parte de Joshua Tree. Eso es. Podrían haber vuelto allí. ¿Por qué decimos la casa de Dan Smoot de Adam Clayton? Porque hay en una de las fotografías que ha publicado en el Instagram de U2, pues es el terreno, que es una foto que aparece en Nevada, o sea, nevado, como si fuera el jardín, todo nevado, y ese jardín es el de Dan Clayton, confirmado por Google Maps. O sea que la zona de Three Rocks, ¿no? ¿Eh? Sí, Three Rocks, ¿verdad? Sí, todas en el sur de Dublín. Aunque ellos son del norte, estos se han ido a vivir todos al sur. Y bueno, el sur está mejor que en el norte. Sí, eso parece, ¿no? Más a gusto, desde luego sí que están, porque todos viven allí. Y excepto Larry, que muy bien por Rodrigo, que no me lo ha recordado. Larry vive en Howth, que estaría al norte de Dublín. Tenía que ser Larry, ¿no? Es efectivamente, es más sentimental. Y bueno, pues todo indica que en uno de estos lugares deben de estar. Obviamente están en una casa, no están en un estudio, se han llevado todo a una de estas casas y bueno, ahí están terminando el álbum. Ahora comentaremos las declaraciones que ha hecho Adam Clayton en una emisora de radio. Pero bueno, aprovechando que Adam ha publicado la foto en Dan Smoot y que podrían estar ahí acabando el álbum, desde luego el sitio es mágico, porque lo que se ha grabado en esas cuatro paredes, pues os imagináis, ¿no? Una de esas canciones... Hombre, de hecho es casa de Adam, porque después de grabarlo se la compró, lógicamente. Así que bueno, vamos a escuchar una de esas canciones que, pues bueno, Oscar quería comentar, o sea, Raúl, ¿querías comentar algo? Ahora presenta la canción y comento un par de apuntes de ese tema. Antes de ponerla. Bueno, quería decir que una de esas canciones que se grabó o se estuvo trabajando sobre ella en Dan Smoot en el 86-87 es de Trip Through Your Wires, que la pronunciación pues es algo complicado, ¿no?, cuando la lees así por primera vez y luego cuando la cantas, que sería un viaje a través de tus conexiones. Y bueno, Raúl quería comentar algo acerca de la canción. Sí, en U2 por U2, pues Bono dice que la compuso en unos minutos. Dice, me inspiraron una serie de conversaciones telefónicas que tuve con una persona fascinante que fingía ser otra persona. Curioso, típico de Bono. Desde luego. Y dice también Bono que la canción tiene que escucharse en el mismo contexto que Okra, que nunca en el Joshua, de Swedish Thing. Hay que escucharla de la misma manera. No sé exactamente a qué se refiere Bono, pero bueno, si os parece, podemos escucharla. Bueno, de su encima, ¿no? por Ali, ¿no? Sí. No sé. En principio sí, pero bueno. Eso decimos. Oficialmente, ¿habéis leído en algún lado que fuera por Ali? La de Swedish Thing, sí. Hombre, de Swedish Thing. ¿Lo dijo Bono? Sí, sí, una canción para que su mujer le pidiera. El cumpleaños de su mujer, que se le olvidó. Se lo olvidó, correcto. Claro, pues en el mismo contexto, ¿vale? Pues se olvidó del cumpleaños de alguien. O hablando por teléfono con esta persona que creía ser otra persona. O alguien que daba a entender que era su mujer. Bueno, podría ser, ser. Bueno, la cuestión, en unos minutos compuso pues una de las joyas del Joshua. Y así que vamos con ella, que dura pues prácticamente eso, unos minutos, tres minutos nada más, dura este temazo de Joshua. Como decía nuestro compañero de Udur Valencia, Pere Granell, que no me acordaba ahora el nombre, no me salía. ¿Cómo no me voy a acordar de él? Por favor. Arréglalo, va. Uno de los de Joshua Tree son 11 singles, o sea que sí, este es también podría ser un single, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues como tenemos buenos oyentes aquí en Vertigo Radio, pues ya tenemos una llamada telefónica. Eso es. Así que vamos a pasarla por antena. Hola, buenas tardes. Buenas noches, señores. Hola, ¿qué tal? No sé si bueno o malo oyentes, pero bueno, escucho cada vez que puedo. Buenos oyentes. Soy Antonio de Murcia. Hombre, Antonio, ¿cómo estás? Ah, ya te pongo cara, sí. ¿Ya me pones cara? Muy bien, muy bien. Sí. Muy buena. Estabais tratando el tema de Joshua Tree. Sí. Muy bien. Bueno, pues ese fue el primer disco que yo compré, bueno, el CD de U2. Y la verdad que lo compré a raíz de que un amigo mío lo tenía en la habitación. Y yo recuerdo con 12 o 13 años, cuando empieza a descubrir la música, abrirlo y le dije, ponlo, tal. Las fotos que llevaba me pareció fascinante y empezamos a escucharlo, y la verdad que se convirtió en un disco de cabecera de los dos. De hecho, los dos compramos el CD al mismo tiempo. Recuerdo en un Carrefour de Murcia y desde entonces hasta ahora, pues muchos discos originales, piratas y... ¿Os comprasteis el vinilo? Nos compramos el CD, Sí. Estamos hablando del año 96, cuando empezamos a trabajar los dos. O sea, ¿lo descubriste años más tarde? No. Ah, vale, perdona. Nada más. Mi amigo lo tenía porque su tío se lo regaló en vinilo en su habitación con el típico tocadisco. En el año 91, por ahí. Y entonces, años más tarde, cuando ya empezamos a comprar discos y tal, pues fue el primer CD que yo compré cuando cobré mi primer sueldo. Ah, muy bien. El primer disco de... Y la verdad que Pere Granet tiene razón. Son 11 singles. Bueno, en realidad todos los discos de U2 tienen muchísimas canciones muy especiales, pero ese es de entero de... Es una gran, colección de canciones, ¿no? Quizá uno de los mejores discos que se hayan escrito, compuesto en la historia de la música, no creo que haya un disco de tan grande grupo con esa historia. Sí, no, desde luego, creo recordar, bueno, seguro, no tengo los detalles exactos, pero hace un par de años, y lo comentamos aquí también en Vertigo Radio, como no, este disco lo iban a meter dentro de una especie de urna o algo para que perdure en el tiempo en Estados Unidos, sí. Porque forma parte de la cultura norteamericana. A pesar de ser un grupo de irlandeses, las canciones hablan mucho de Norteamérica y sin más lejos el nombre. Es que Joshua Tree está allí. Obviamente, sí. Claro. Bueno, lo consideran tan americano que bueno, pues lo tienen catalogado como algo que tiene que preservarse para aunque haya una bomba nuclear y sacamos todo por los aires, el disco tiene que permanecer. Eso vaya, hombre. Qué cosa. Yo no sé si os acordáis vosotros del programa este, cuando solo estaba la televisión, la 1 y la 2, echaban los sábados por la tarde un programa de música. En la 2. En la 1. No, en la 2. Bueno, espérate que diga qué programa es. No me acuerdo si se llamaba 3, 2 o 1 o algo así. Era la televisión en la 1. Solo estaba la 1 y la 2. Televisiones de... Echaban un programa de música y entonces ponían los vídeos de las calles no tienen nombre. Y yo recuerdo que con mi padre y mi madre... O sea, yo era un crío fascinado, nos quedábamos, era una música muy muy impactante, la verdad que era muy profunda, muy... ¿Y cómo? Un sentimiento que no se veía entonces. ¿Y cómo harías? Bien. Imagínate que te enteras que ayer o que hoy ha salido el Joshua en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá y que hasta mañana no sale en Europa. ¿Qué harías? ¿Qué haría yo? Hombre, yo para eso no soy tan... Me esperaría. Fue lo que pasó, porque salió el 9 de marzo, pero en Europa, el lanzamiento de Europa fue el 10, al día siguiente. Sí, bueno, esto aún después de los años ha seguido ocurriendo, ¿no? Por el tema de diferencia horaria o... Australia, claro, pero hoy por hoy con Internet, claro, se lanza en cualquier lugar del mundo y lo tenemos, pero imagínate... Sí. Ya, pero entonces es que era muy complicado. Entonces se formaron colas. Yo recuerdo haber leído en revistas que había colas la noche antes en la tienda de discos, en Bellas. Sí, eso era como hace poco con las entradas, porque antes de estar todo en Internet era terrible. De hecho, para la gira Vértigo, yo recuerdo un amigo que estuvo la noche antes en una tienda de discos de aquí de Murcia, haciendo cola la noche antes. Claro. Sí, o sea, era... Después ya que ha llegado Internet, las filtraciones... La reventa y cambió. Para bien o para mal, cambió. Bueno, y Antonio, ¿tú con qué canción te quedarías del Joshua? Sabemos, venga. Era una, pero sabemos que es muy complicado porque es lo que has dicho antes, son 11 singles. Red Hill Town y Icos Country. Muy bien. O sea, las cuatro primeras son las que más escuchan, pero no cuentan. Ese disco... junto con All That You Can Leave Behind y How to Dismantle, son discos que los yo por lo menos los puedo escuchar de principio a final. O sea, los pones en el coche o en un viaje o en casa haciendo algo y se puede escuchar sin... Del tirón. Hay otros que hay que pararle un poco, pero eso... De todas formas, todos los discos, sí que el pop, tanto que lo han criticado... en fin, todos los discos de U2 tienen algo especial. En definitiva, a U2 o se le ama o se le odia. Muy no bien. Hay término medio, no hay término medio. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Venga, por llamar y un abrazo. Venga, un abrazo con la gente de Murcia. Un abrazo, hasta luego. Y bueno, qué la verdad bueno. Es que sí, Antonio, bueno, a agradecerle que hace unas semanas nos envió un par de revistas. Ay, es verdad. Sí, bueno, ya lo dijimos, gracias, pero bueno, sí, lo dijimos, perdón, es un gran oyente de aquí del programa y que, bueno, tuvimos el placer de conocerle en persona en Barcelona durante la gira. Y bueno, nada, habíamos comentado que Adam Clayton ha confirmado que el grupo está grabando el final de Sons of Experience. Pues bueno, esto fue a raíz de que el pasado jueves estuvo en Vicar Street en la entrega de los premios de la música irlandesa, los The Choice Music Prize, y fue el encargado de entregar en la gala el premio al mejor álbum a SOAC. Y bueno, después pues tuvo la oportunidad de ser entrevistado por el programa Today FM irlandés, y bueno, pues comenta en la entrevista, dice, pues estoy muy bien, dice, aunque estoy un poco desubicado porque vengo de una sala de grabación con otras tres personas y acabo de llegar aquí a la sala con, no sé, unas 1000 personas, por lo que es un poco chocante, pero vamos, hay muy buen ambiente aquí. O sea, imaginaros, ¿no?, la semana que llevarían de estar encerrados en el estudio. Claro. Y claro, salir de casa a meterse pues en un evento donde está lleno de fans, de gente que amantes de la música, ese contraste. Y bueno, y comenta también pues que están terminando la segunda mitad del álbum. No sé si refiriéndose a que ya tienen la mitad hecha o se refiere a que es la segunda parte del Sons of Innocence, y que bueno, pues que están trabajando en ello. Y luego pues nada, dice que la tolerancia y la humildad pues ha sido muy importante a la hora de que el grupo se mantenga. O sea, las típicas preguntas que le hacen, ¿no? U2, ¿cómo ha logrado llegar hasta estos días, ¿no?, que con todos los problemas que suelen ocurrir? Y bueno, pues todo se trata de tener humildad, un poco, ¿no?, que es un poco la historia de U2, de la tolerancia, de humildad y todo esto entre ellos, ¿no?, en reconocer que sí, que son un grupo muy grande, pero que tienen que seguir trabajando para hacer buenas canciones. No se van a acostar y vivir de las rentas, por decirlo de alguna manera. Claro, porque lo llevan en la sangre. Ya está, así de sencillo. Y bueno, pues estamos atentos a las redes sociales, porque es por donde nos estamos enterando de todo acerca de Sons of Experience. No sabemos quién es el productor del álbum. Y bueno, pues seguiremos esperando, ¿no?, a tener más noticias importantes. Pero bueno, el hecho de saber que están ahora mismo en Dublín trabajando, pues es una gran noticia y que vamos a disfrutar. Y si os parece, vamos a escuchar otro tema del Joshua, esta vez en directo. En directo, 4 de julio de 1987, Hipódromo de París. París. Carlos. París. Concierto editado, ¿no?, en el conciertazo. En el remaster, creo que fue cuando hicieron la remasterización. Y de ahí saltaron a Madrid. A Madrid. Fue justo, claro. Ahí. 15 de julio. Exacto. Ahora hay un programa en televisión española que se llama Cachitos, creo que se llama, y van sacando trozos de grabaciones que han hecho en el pasado, ¿no?, de la historia de televisión española. Sí. Uh-huh. Y en uno de ellos habían imágenes que yo creo que no se han publicado todavía, de U2, del público. Y estamos ahí pinchando, si alguien tiene algún contacto con televisión española, con el programa Cachitos, que tienen ahí un poco del hilo, porque yo creo que pueden haber ahí algunas imágenes. Sí, no, de las típicas que tenemos ahí del informe semanal. Sí. Y en fin, porque bueno, es que este concierto, yo creo que mucha gente ya ha intentado recuperar esas imágenes y me parece que no hay más. Donaría medio litro de sangre al Centro de Transfusiones de Valencia por tener un vídeo o medio concierto de aquel concierto. A mí también me gustaría, pero de la parte de atrás del campo de fútbol, de la gente que estaba ahí como un poco de... sin importarle demasiado U2, porque a lo mejor nos llevaremos alguna sorpresa. Y no quiero decir nada, Juanjo, planes. Pues nada, vamos a disfrutar de ese... Thank you. Gran concierto. Gran concierto, ¿no? ¿Cómo sonaba el hipódromo? Sonaba, los caballos por ahí de fondo. Bueno, Joe Hurley hace maravillas con el sonido. Bueno, hace falta que digamos que era la versión de estudio y hemos patinado ahí porque teníamos preparada la de directo, pero bueno, como la tenéis, pues vais y cogéis y lo ponéis. De hecho, María José, que está escuchando el programa, comenta que bueno, ha sido escuchar Stick and Found y decir, voy a buscar el vinilo y voy a ponerme otra vez el álbum para escucharlo. Mandamos un saludo pues a toda la gente del staff de Udo Palencia que también está escuchando el programa en directo. Y decir que, bueno, como también apunta Rodrigo, después del concierto de París del 87 tocaron en Bruselas, Rotterdam. Exactamente, ¿no? Antes de llegar a la capital de España, a Madrid. Yo tenía ganas de estar allí. Como Juanjo Planes. Sí, sí, igual. Un abrazo, Juanjo. Un abrazo para él. La verdad es que qué fecha, ¿eh? 9 de marzo. Y el año que viene ya hará 30 años. 30 añitos. No digas nada de eso. Hazme viejo. Qué barbaridad. Y hace nada estábamos celebrando el 25 aniversario del Joshua. Sí. Hicimos una fiesta en Picassent. Sí, sí. Esto va pasando el tiempo y yo cada vez voy alucinando más. Por lo rápido que va pasando el tiempo. Y siguen en activo, que es lo flipante, o sea. Y gracias. Que podamos verlos. Sí, sí, sí. Está. Bueno, pues si os parece, vamos ya con la agenda de tributos que, bueno, pues con. Viene súper, súper, súper cargada. Hay que decir que la semana que viene no tenemos programa, con lo cual, pues vamos a hablar de todos los tributos que van a haber en los próximos días. Perfecto. Y la semana que viene, que va a ser San Patricio. Vamos con la agenda. Bueno, Bueno, tal como Javier nos indica, la próxima semana, el día 16, no hay programa por motivos fiestas falleras. En Valencia se pone en su ágido, ¿se pone de gala? En su gala, correcto. El Caloret. El Caloret. Bueno, omitamos. Bueno, para la gente que nos escucha de fuera de Valencia, de España, mejor dicho, pues bueno, es una fiesta más importante de Valencia y bueno, las calles están cortadas. Hago el resumen yo. Hicimos unas estatuas que eran como U2 y las quemamos. Vale, pues sí. El año pasado. Exactamente. Bueno, se podía quemar, un poquito más. Tirar petardos, en fin. Eso. Bueno, todos conocemos las fallas. Vale. Es por ello que esta semana, y como comenta Javier, os detallo cronológicamente los tributos de U2 de estas dos semanas. Comenzando los tributos de esta semana, concretamente habrá tres tributos. Será el viernes 11 de marzo, empezando con la banda The Exploited, que están en la sala Matis, aquí en Valencia, a partir de las 11 de la noche. Siguiendo con Please, en la sala visual de la localidad de Santa María de Palau Tordera, Barcelona. A partir de la 12:30 de la noche, una entrada gratuita. Y por último cerramos con la banda Red Rocks en la Falla No Barry de Benicarló Castrión a la 1. Olé. Previo al tributo de Red Rocks está la banda Smoking Guns, que comenzaron a las 11:30 como teloneros. Uh-huh. Todos son eventos gratuitos. Y como no, pues dicho Javier, damos un hincapié especial a los tributos de la próxima semana, puesto que hay una celebración, será San Patrick's, el patrón de Irlanda. Todos nos veremos con el gorrito verde, para arriba y para abajo. Y bueno, y tenemos una serie de conciertos que forman parte de... Bueno, forman parte... colaboramos con la difusión y la celebración del 40 aniversario de la banda. Y bueno, pues todos estos conciertos del Día de San Patricio, pues estará por ahí también metido de Valencia. Eso es. Es por ello que comentas diversas bandas celebran a lo largo de la geografía española. Y os paso a detallar. Jueves 17, hay tres conciertos el jueves, tres el viernes y uno el día San José, el sábado. Jueves 17, 40, tributo 2 en la sala Caterina Craft Beer de Marbella a partir de las 10 de la noche. Mismo el jueves. Grupo, el grupo 40. 40, vale. 40. U2 Band en la sala de aquí en Valencia, en la Falla del Tío Pep de Valencia, a las 10 de la noche. ¿Evento gratuito? Evento gratuito. Y acabamos el jueves con The Hype en el Pub O'Neill's de Sevilla, 11 de la noche. Damos paso a los tributos del viernes. Hispanic 6 en el James Joyce Pub de Madrid, eso está en Alcalá, justo al lado de Alcalá. Viernes, The Hype de nuevo repite en O'Neill's. Y por de Sevilla. En Sevilla. Y por último, Pride en la Plaza Canterbury de Jerez de la Frontera a las 11 de la noche. Y pasamos el último concierto del 19, el día San José, en el Pub Flanagan's con U2 Band en Teruel. Muy bien. Un especial San Patrick's. Y antes de despedir la sección, me gustaría adelantarme, felicitar a todos los irlandeses del mundo, que celebran su patrón. No me quiero dejar de felicitar a los Josés, Pepe, Pepas, Josefas. Ah, eso te iba a decir. Porque el próximo sábado 19 de marzo es nuestro patrón aquí en Valencia. Y como no, yo soy padre, es el Día del Padre y felicitamos a los papás de muchas felicidades. De todos. A todos. Exacto. Pues nada, nos vemos en un par de semanas. Pues nada, encantados. Y hay tributos por toda la geografía española. Recordar que luego estará subido en la página web, en la sección de... De la agenda, sí. De la agenda. Hay una sección en la página web de agenda de tributos y ahí tenéis el calendario para... Y el que tenga Twitter, @U2Tributos, ahí puede seguir todos los eventos que comenta Carlos y bueno, pues yo ¿cuándo? Ya el del día 17 de marzo, San Patricio, en la Falla del Tío Pepe, ahí va a estar. Ahí, bueno, porque nos pilla al lado. Con YouTube. Hace mucho tiempo que no toca YouTube aquí en Valencia. Bastante. Muchos años. Bueno, pues nada, nos vamos a ver a Rodrigo, a Rodrigo, a Pilar y a todo el equipo de Dudos Chile, vamos al lado oscuro de YouTube. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes. eres oyente de Vértigo Radio. Hoy repasaremos una gran canción que marcó generaciones en el mundo del rock. Lucy in the Sky with Diamonds fue una obra de arte creada por John Lennon y que fue parte del, según muchos, el mejor disco de rock de la historia, el álbum de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A mediados del año 2006, el proyecto de la película musical Across the Universe estaba en plena postproducción, y en esa etapa debían cerrar el soundtrack de la cinta, que era una suerte de tributo a la música de los Beatles ambientada en la época hippie. La producción se acercó a muchos cantantes para interpretar y versionar las 34 canciones que estaban presentes en el musical. Entre ellos estaba Jeff Beck, Joe Cocker, Joe Anderson y The Secret Machines, entre otros. Pero los que marcaron noticia fueron los aportes de Bono y The Edge. Además, Paul Hewson, por partida doble, aporta con dos espectaculares interpretaciones de los Beatles. Las canciones fueron I Am the Walrus y Lucy in the Sky with Diamonds. La película fue dirigida por Judy Taylor, que más tarde trabajaría con Bono y The Edge en las primeras etapas de Spider-Man Turn Up the Dark. Como dato anecdótico, Bono hace un cameo en la película personificando a un personaje llamado Dr. Robert. La interpretación de Bono en I Am the Walrus fue acompañada por The Secret Machines, una banda de rock alternativo de Dallas, Estados Unidos. En el caso de Lucy in the Sky with Diamonds, es una grabación hecha a finales del 2006, con el aporte de Bono en las voces y de Edge en la estructura musical de la canción. Hewson en la película interpreta al famoso personaje creado en la canción llamada Dr. Robert, que viene en el primer disco experimental y de cambio drástico que tuvieron los Beatles, publicado en 1966, llamado Revolver. El famoso Dr. Robert era probablemente Robert Freeman, cuya farmacia estaba en la 78 S Street en Nueva York. En la década de 1960, la comunidad artística de la Gran Manzana estaba familiarizada con el médico dispuesto a entregar todo tipo de sustancias lícitas e ilícitas, incluyendo las anfetaminas y LSD. Justamente en esa época conoció a los de Liverpool y los ayudó con los químicos necesarios. En un artículo titulado Saint Bono y publicado en el año 2003, Bono comentó de The Beatles: "Personalmente, la influencia más importante para mí son The Beatles. La capacidad de John Lennon para mantener la cabeza alta y ponerse al frente de sus convicciones, eso me gusta mucho. Tengo una especie de sensación de que un artista es el tipo de persona que va a romperse el pecho y abrirse la caja torácica y ser bruto y vulnerable, incluso si eso significa hacer un completo trasplante de ti mismo. Es posible que hayas visto y seguido a uno. Este mapa es lo que encontré como fan de los Beatles". En toda la historia musical de U2, The Beatles siempre ha estado presente en versiones en vivo y también en grabaciones de estudio. Existen una multitud de covers de canciones de The Beatles y John Lennon en directo. Versiones de Help, Rain, Across the Universe y la famosa Helter Skelter, que da inicio al disco multiplatino Rutland Hum. También existen grabaciones en estudio como Instant Karma de Lennon y una rockera versión de Happiness is a War Gone, y que fue incluida en el single Last Night on Earth de 1997. Y ahora con ustedes, la extraordinaria versión de The Edge y Bono para la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun. And she's gone. Rockin' horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers. that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you're gone. On the train and a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. Bueno, esta es la sintonía de Regreso al Vinilo, y antes de hablaros del disco que tenemos preparado para hoy, pues como bien apuntaba Carlos y Oscar, mientras escuchábamos a Bono cantando la canción de los Beatles, pues... Ha fallecido el quinto Beatle, George Martin, a los 90 años, y casualmente, pues mira, hoy ha sido un especial con exactamente, Beatles. Preparado por Rodrigo. Al que mandamos un saludo y bueno, pues siempre descubriendo cosas a través de su sección. Y bueno, pues hoy para terminar el programa vamos a cerrarlo con Regreso al Vinilo. Hoy traemos, la semana pasada traíamos un vinilo de 12 pulgadas de una compilación que hicieron en Dublín con las bandas emergentes de aquella época en el año 79 y la canción Story for Boys, que es la cabecera de la sección. Pues hoy vamos a un vinilo del año 88, concretamente de abril de 1988. Un single promocional, la canción que incluye se llama Jesus Christ y bueno, está editado en Holanda con el sello CBS, referencia PRO 464, promocional, es un vinilo de 7 pulgadas negro. El productor ejecutivo de esta canción de Jesus Christ pues es Jimmy Jovine, conocido por todos dentro del mundo U2. Asociado Jack Cowboy Clement, el ingeniero de grabación fue David Ferguson y el mezclador Shelly Jacus. Y bueno, esta canción fue grabada durante las sesiones de grabación del Radio Lanham en los estudios Sun de Memphis. Uh-huh. El vinilo contiene dos canciones, una en la cara A que es la de U2, Jesus Christ, con una duración de 3 minutos 13, y en la otra cara una canción de, titulada Do Re Mi de John Mellencamp, interpretada por John Mellencamp, que dura 3:24. Y bueno, pues, como habéis escuchado, pues estamos haciendo un single promocional para un recopilatorio llamado Folkways a Vision Shared. El tema interpretado por U2 es un cover de la canción original de Buddy Guthrie, como un tributo por su carrera musical. También existen versiones comerciales de esta compilación Folkways a Vision Shared en 12 pulgadas y en CD. Y bueno, pues ahí van todas las, van todos los temas del recopilatorio. Pues hay versiones de Buddy Guthrie de Led Belly, interpretadas por Bruce Springsteen, por Willie Nelson, Emmylou Harris, Brian Wilson, Peter Seeger, y bueno, pues U2 fue la encargada de hacer esta versión de Guthrie, de Jesus Christ. Y bueno, pues qué más contaros acerca de este tema y de este álbum. Estas canciones, como decía, forman parte de un tributo a la figura del desaparecido Woody Guthrie y Haddy Ledbetter. Y bueno, de preguntar quién fue Woody Guthrie. Pues fue un cantante, influyente músico folk estadounidense, defensor de los oprimidos, luchador contra la pobreza, el racismo y la explotación. Y fue uno de sus temas más conocidos fue This Land Is Your Land, que bueno, pues fue interpretada en este recopilatorio por Bruce Springsteen. La recopilación de canciones está realizada por la Smithsonian Folkways, y los beneficios obtenidos por su venta fueron destinados al Historical Recorded Music and Archival Treasures, una especie de recuerdo histórico, ¿no?, de la música country norteamericana, por decirlo de alguna manera. Y como decíamos, pues que este tema se grabó en los Sun Studios a finales de noviembre del 87, en mitad de la gira Joshua Tree. Udo se aprovechó, cuando se le rompió el calcetín a Larry Mullen, ¿no? Sí, ¿no? Los que lo quieran ver. Bueno, en la sección, luego en el blog, en la entrada del blog en U2 Valencia, pues tendréis ahí alguna imagen del vinilo para que lo veáis, y un resumen de lo que estamos comentando aquí. Comentaros que bueno, en esas sesiones de grabación, U2, aparte de grabar Jesus Christ, pues también grabó Yellow Harlem, When Love Comes to Town y Lord Rescue Me, y Sesame Street to Me, que pues, prácticamente todas estas canciones luego han sido publicadas, ¿no? Casi todas en el Radio Nanjam, pero luego, pues bueno, en algunas caras B, Sesame Street to Me también ha salido. Y bueno, Bono sobre Buddy Guthrie, que no sé si lo llego a pronunciar bien, y la música de aquel momento comentaba que esto, pues bueno, esto, estamos hablando del año 87-88. Dice: hay una mentira que es muy popular en este momento. Es que no se puede hacer algo diferente, que no se puede cambiar nuestro mundo. Una gran cantidad de canciones que suenan en la radio perpetúan la mentira, al menos para mí. Ellos tienen las palabras, pero no significan nada. Tienen una melodía, pero la música suena igual. Es la misma canción y hace que las personas se mantengan dormidas. Creo que la música de Buddy Guthrie era mucho más que eso. Hace que te despiertes. Hablando pues de este gran artista norteamericano, y que bueno, pues esto se podría un poco pasar a la actualidad, ¿no? Muchas canciones. Sí. Si lo hubiera dicho ahora, me habría dicho, vale, tiene validez. O sea, la música que había entonces podría ser como la que hay ahora, ¿no? Sí, que hay mucha, exactamente, que vacía de contenido. Y bueno, claro, pues claro. En aquel momento, Buddy Guthrie pues fue inspiración para él. En esa vertiente también solidaria, ¿no? De defensa del desprotegido, y bueno, fue un poco ese recordatorio cuando hizo esta canción, lo que comentó Bono. Nuestros compañeros de Lado Oscuro, de hecho, hablaron de este tema aquí en Vertigo Radio en diciembre del 2012, por si alguno quiere ver algo más acerca de este tema. Y bueno, deciros que esta canción, aparte del recopilatorio y de este vinilo promocional, donde bueno, la portada está hecha de una fotografía con unas maderas de fondo, y aparece un muelle viejo, una placa de un letrero de Estados Unidos, de Nebraska, de la carretera de Nebraska, una brújula, una gorra. Pues bueno, podéis encontrar esta canción en el recopilatorio digital de U2, Unreleased and Rare, que bueno, pues acompañaba la edición digital de la discografía de U2 en iTunes en noviembre del 2004. bajo el nombre de The Complete U2, y luego también sale en uno de los regalos de U2.com. U2.com. Sí. Mm-hmm. ¿De qué año? 2009, concretamente. Y que se llamaba, pues, U2 Medium Rare and Remastered. Sí, que además lo recordaréis porque salen ellos con el gorro de cocineros. Eso es, con Brian Eno. Ya sabes. Así es. Y bueno, pues si os parece, vamos a escuchar y recordar este tema. Y bueno, para que busque el vinilo, el coste aproximado de venta en eBay, fundamentalmente lo podéis encontrar, pues está alrededor de los 20-30 euros. Uh-huh. Y bueno, pues es un vinilo, como decíamos, promocional. Claro, que no se podía conseguir en ningún otro sitio, salvo que estuviese en una emisora de radio. Y bueno, pues tiene su importancia por esto, ¿no? Pues fue un single promocional. Y que solamente pues tenía dos canciones, una de ellas la de U2. ¿Querías comentar alguna cosa, Raúl? No, que en el YouTube Medium Rare Remastered aparece como la canción, dice, de los estudios Sun en las sesiones para el Rattle and Hum. Sí, sí, exacto. Eso es lo que ha dicho. Y, uh-huh, y bueno, pues vamos a ya, bueno, prácticamente antes de decir adiós, quiero comentar que en el siguiente programa exacto, que no es la semana que viene, sino la otra, creo que será el 23 de abril, de marzo. Hablaremos en Miguel Laoda, hablaremos sobre el arquitecto del rock. Y ahí lo dejo. Y el que quiera averiguar, que me mande un mensaje. Ahora te pregunto. El arquitecto del rock. El arquitecto del rock, eso es. Uy, uy, uy. ¿Quién será? Así que, ¿quién será? Ya lo averiguarlo y me enviáis cosas, ¿eh? Nada más. No, pues bueno, nada más. Si recuerda la pregunta del debate para... Bueno, semana que viene, debate. No, dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas, sorry. ¿Pista o grada cuando compras una entrada para U2? Mm-hmm. El debate lo hemos puesto esta tarde y está que arde. Entonces, opinad. Muy bien. Ya no solo votar, poner vuestros comentarios y seleccionaremos los mejores y los leeremos en el debate de Vértigo Radio la próxima semana. Perfecto. Muy bueno. Muchas gracias, Pablo Sabariego, que ha estado en control. Muchas gracias. Por cierto, que hoy es el Día Internacional de los DJs. Pues felicidades a todos los DJs. Te las has ganado ya, Pablo. Y bueno, disfrutar de San Patricio, que es la semana que viene. Claro, Millas también es un DJ reputado. Claro, ya, por supuesto, pero él está aquí en esta mesa. Y estuvo trabajando en Metrópolis. Y DJ Barak con su reggaetón también. Si sale. En la falla os espero. Hoy en día. Felices fallas, bueno, felices San Patricio falla. Y feliz día del padre. Bueno, pues nada, nos despedimos con esta versión de YouTube de Jesus Christ. Chao. Chao. Yeah. and Caribbean. They would lay Jesus Christ in his grave.